Palomas, las citamos a esta reunión extra programática de Palomas de la Cuadra, porque si no saben, los Ramírez hicieron una mantención a su Chevrolet y se ganaron un Spark GT. O sea, hay un auto nuevo en la cuadra, así que tendremos que repartir los nuevos horarios para mancharlos, ¿estamos? Clarita, ¿sí? A ti te tocan las mañanas, entre las 8 y 11 a.m. ¡No! O sea, es que yo en la mañana... No, tengo un problema. Ay. Estomacal. Tengo estreñimiento. Pero Clarita, pues, ¿cómo? Ya todos tienen un auto asignado para manchar. No podemos trabajar doble turno, pues. Ay, ¿qué? Clarita, pero es que prueba con ciruela. A mí me sirvió. No, si ya lo he intentado, pero... Yo ya no mancho como antes. Ya, vamos, pues, Clarita, si tú puedes, pues. Vamos, vamos, Clarita, vamos. Vamos, pues, eso sí. No, sí, no. Vamos, pues, concéntrate. Ay, no, ay, guata, no, déjame. No me aprietes. No, infla ese pectoral. Estamos contigo. Vamos, vamos, vamos, pues, Clarita. Sí lo estoy sintiendo. Va a llegar un nuevo auto a tu cuadra. Porque ahora Chevrolet y Shell te regalan un espectacular Spark GT. Bases en www.chevrolet.cl.